Con más cariño. ¡Vuelve! ¡Acento! Yo no podía explicarme qué fue lo que sucedió. ¿Por qué tienes que engañarme si soy solo para ti? Ay, cómo son las cosas del amor. Tú vete pensando en otro y vete pensando en ti. Todo tiene un motivo y yo más tarde fui a saber que tu tiempo lo dabas a ese querer. Hoy que no estás conmigo, amor, quiero saber de ti. Yo esperaré el momento y podré reír. Me voy a reír cuando te encuentre derrotada en mi camino y quiera sentir todos los besos y caricias que te di. Me voy a reír cuando me digas que quieres volver conmigo. Te recordaré que un día dijiste que podías vivir sin mí. Tal vez será el precio por burlar a mis sentimientos. En tu propia cara de ti me voy a reír. Con todo tu orgullo llena de arrepentimiento, en tu propia cara de ti me voy a reír. ¡Báilalo! ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué tienes que engañarme si soy solo para ti? Ay, cómo son las cosas del amor. Tú vete pensando en otro y vete pensando en ti. Todo tiene un motivo y yo más tarde fui a saber que tu tiempo lo dabas a ese querer. Que no estás conmigo, amor, quiero saber de ti. Yo esperaré el momento y podré reír. Me voy a reír cuando te encuentre derrotada en mi camino y quiera sentir todos los besos y caricias que te di. Me voy a reír cuando me digas que quieres volver conmigo. Te recordaré. Llénate a...